Lo que van a escuchar a continuación no es una historia, es una histeria. Y trata sobre el impresionante impresionismo del pincel de Clausel. Joaquín Clausel tenía 47 años cuando por fin entendió que la vida pública ya no era para él y que probablemente nunca lo había sido. La Revolución Mexicana es un acontecimiento que solo sucede afuera de su ventana y con la que ya no quiere tener nada que ver. Su último intento por inmiscuirse en ella había resultado fatal, pues había terminado siendo parte de la conspiración que llevó al tirano al poder. Es un nuevo siglo, y queda más que claro que ya no son los tiempos de su juventud en el que las demandas de justicia solo se escribían como parte de un inocente juego político en el que la consecuencia más grave era la cárcel o el destierro. No, ya no son esos tiempos. Los tiempos que corren alrededor de nuestro melancólico héroe son tiempos nuevos y vigorosos en los que las demandas de justicia se han convertido en una lucha donde el juego es de vida o muerte y se llama guerra, en la que él y muchos como él ya no tienen parte. La Revolución Mexicana no es ni su revolución ni su guerra. No le corresponde ni a su clase ni a su generación. Además, a la guerra acuden los guerreros y los soldados. No los artistas, menos los políticos. En esta guerra se enfrentan las clases trabajadoras. Campesinos, obreros, jornaleros, aparceros, rancheros pobres, vaqueros, artesanos, ferrocarrileros. Es decir, el Ejército Libertador del Sur y la División del Norte contra la tiranía del latifundio y la explotación capitalista. Mientras que la reacción conservadora, es decir, los generales liberales como Venustiano Carranza y Obregón, le hacen la guerra a la dictadura militar. En esta gesta épica llamada Revolución Mexicana, no hay lugar para el licenciado Clausel. Le queda esperar sentado en el estudio que se construyó en su viejo palacio, el que llena a veces con las imaginaciones que salen de su pincel. Allí no se alcanzan a escuchar ni gritos ni disparos. Lo único que le llega de la guerra es lo que a la mayoría de las personas nos llega. La inflación, la carestía, el desabasto, el crimen, la tristeza, la locura y nada más. El honor, la gloria y la muerte están reservados para los sujetos históricos que combaten por hacer nacer una nueva época. No para los fantasmas de otras épocas que se niegan a morir. Al menos le queda la pintura. Clausel, desde que conoció a Dr. Atl, ha estado pintando. Se dice que de manera prolífica. De hecho, en 1906 participó en una exposición colectiva de pintura promovida a través de la revista Salvia Moderna por Atl. En la exposición participó Diego Rivera y otros. Esta exposición presentó a artistas muy jóvenes, como lo era Rivera en ese entonces, y a Clausel, quien era el más viejo de todos, pero que compartían una óptica muy progresista sobre la plástica. Antes del fatídico año de 1913, la relación que Clausel tenía con la pintura había sido de ensueño. En estos años no solo produjo una gran cantidad de obra, sino que incluso, gracias a la mediación de Dr. Atl, quien le sirvió de dealer honesto, logró vender obra en Europa. En una entrevista, nuestro artista cuenta que Atl se llevó a París unas 200 pinturas, que cuando volvió le dijo que tenía 14.000 francos en una casa de banca. Así pues, mientras su carrera política, la cual había nacido claramente en picada, iba cada día más en picada, su tardía trayectoria de pintor le sonreía. Les dije que una vez en México el arte no iba a dejarse vencer tan fácilmente por las seducciones de la burocracia. En este capítulo, la pintura a través de la amistad con Dr. Atl se le presenta muy seductoramente a Clausel, incluso permitiéndole que juguetee sanamente con la política desde la alegre trinchera de los óleos y los carboncillos. pues no solo lo invitaron a participar en esa exposición de artistas cuyas técnicas de avanzada confrontaban las viejas estructuras de enseñanza de la Academia Mexicana, sino que en 1911, ya integrado al grupo de los pintores modernos, se une al gremio para protestar por el desinterés del gobierno en el arte nacional. Ya que para los festejos conmemorativos del primer centenario de la independencia, la Secretaría de la Instrucción Pública había cubierto gastos por cerca de 25 mil pesos de aquellos años para construir un pabellón que albergara una exposición de pintura española. Ajá, pintura española para festejar la independencia de España. Rarísimo. Los artistas, impulsados por Atl el Agitador, protestaron ante la Secretaría de la Instrucción Pública pidiendo su propia exposición. Al parecer lograron que les dieran 3.000 pesotes, una cantidad ridícula en comparación con lo que se había gastado en la exposición de pintura española. Y el licenciado Clausel fue tesorero de este pequeño triunfo para la cultura mexicana. Resolvieron repartirse el poco dinero en porciones de 50 y 100 pesos con la obligación de presentar dos cuadros, dibujos, esculturas o grabados inéditos en un plazo de 2 meses, además de otras obras que probablemente ya tuvieran hechas. En esta segunda exposición, Clausel presentó su trabajo junto a Saturnino Herrán y José Clemente Orozco. En 1911 estalla una huelga en San Carlos. Sabemos que Dr. Atl participó en ella, porque pues formaba parte de esta institución, pero parece que Clausel no lo hizo. Pintar no era en realidad su oficio, sino algo a lo que se dedicaba en su tiempo libre. No era un artista rebelde, sino que llevaba años actuando el papel de burócrata responsable. Y a sus 45 años le toca hacerse cargo de manera interina de la dirección de la beneficencia pública durante la violenta transición entre el porfirismo y el madrismo. Este fue su último trabajo como servidor público. Después se convirtió en conspirador y después en un hombre confundido. Pero bueno, regresemos al Clausel de 47 años, ese que está tan ajeno como desorientado respecto a lo que sea que esté pasando fuera de su ventana. El licenciado Joaquín ya solo sale a la calle para resolver sus propios asuntos, o sea, defender sus propiedades y hacer valer la ley tanto como se pueda en un país sin ley. Aunque lo pinte aquí como confundido y retirado, no crean que está derrotado, al menos no del todo. El licenciado Clausel sigue creyendo firmemente en la justicia. Si bien ya no quiere inmiscuirse en los asuntos públicos, no pierde oportunidad para hacer justicia desde lo privado. Es abogado pro bono y va a las cárceles a defender a los más desposeídos. Sobre esto, Atl, en un documento publicado en 1945 y editado por la Secretaría de la Instrucción Pública, escribe, recordando a su amigo, la anécdota de cuando defendió Clausel a un hombre pobre, injustamente acusado de robo, y que al sentir que el juez era parcial y que quería abusar de su defendido, perdió la paciencia y agarró al juez por el sucio saco y lo amenazó. Unas versiones dicen que hasta le pegó. En esta ocasión, cliente y abogado fueron a parar un breve tiempo a la cárcel. Así es la vida de nuestro licenciado. De hecho, lo apodan el licenciado Gallina, porque sus clientes, que no tienen cómo pagarle, le agradecen en especie que los haya representado frente a la poca ley que aún queda en el estado. Bueno, todo muy bonito. Pero, ¿y qué pasó con la pintura? La última vez que volteamos a ver su trayectoria, aunque tardía, iba bastante mejor que la que tenía que ver con las leyes y las intrigas del poder. No era ningún pintor pro bono, sino uno que ya había participado en 2 exposiciones y comenzaba a cotizarse en Europa. Seguramente ahora que tenía un pequeño rancho, porque sí, a Clausel lo podemos tildar de traidor, pero no en realidad de huertista o latifundista. Y ya que no tenía un horrible trabajo de oficina, tal vez podría dedicarse con la misma libertad con la que se dedicaba ahora a su oficio de abogado defensor, a su actividad de pintor, pero con mucha más prosperidad. Lamento contarles, querido auditorio, que esto no fue así. Según parece, el licenciado Joaquín había dejado de pintar el mismo año en el que participó en la protesta de la Secretaría de la Instrucción Pública. La anécdota que el propio Clausel cuenta es que hacía un tiempo les había enviado unas pinturas a sus hijos que estaban estudiando en Estados Unidos y que cuando regresaron de vacaciones se las devolvieron diciéndole que no le entendían a sus pinturas. Así, según sus propias palabras, se convenció de ser un hombre que no había hecho lo que quería, que fracasó. Le tomó 10 años recuperarse de la patológica idea del éxito. En 1921, el joven Diego Rivera visita al maestro Clausel. Rivera le cuestiona: ¿por qué no se pone usted a pintar, Joaquín? Es preciso que pinte usted de nuevo. A lo que nuestro artista le contesta: ¿para qué? ¿Pintar? No. Estaba perdiendo el tiempo. Perdía. Perdía hasta mi aseo personal. Mi familia está más contenta si no me mancho la ropa. Ya embarré mucho. Bastante.